recordar el último cuartel entre sombras en el piel y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Cuántas cosas barrería. Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Hoy programa especial de 12 horas. Estaremos hasta las 10 de la noche. Hoy celebramos el programa número 1000. Y 20 años en antena. Eso lo fue ya el mes pasado, lo cumplimos, pero celebramos todo junto. Ah, sí, sí. Pues no está bien eso de celebrar dos fiestas al mismo día. Hola, buenos días, Pedro. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todos tus? Buenos días, chavales. Tú eres de los primeros. Hombre, de los primeros en el programa. Sí, es verdad. De ella en los primeros programas, ¿eh? Sí. Y además, y hace unos días. Y además, toca la sintonía. Sí, señor, uno de los componentes de esta sintonía. Pues bueno, vale. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. ¿Qué tal por Andorra? ¿Hace calor o no? Hace calor. Bueno, sí, como he estado toda semana por ahí por la playa. Ah, qué bien, viven a uno. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. ¿Qué tal, bien? Hombre, pues bien, yo cuando he oído que Jesús era el primero, claro, el primero. De los primeros que estuvieron. De venir a la emisora, pero el primero. Pasé, ya me pegué que estuvo en el. Ya, el primero al venir por la mañana soy yo, ¿eh? Eso es verdad, eso es verdad. Ojo, que soy el primero, puede ser el más viejo. También. No quiere decir también, que soy el más viejo, ¿eh? Pero también. También. Y me dicen también que me conservo muy bien, digo, es que me cuesta mis dineros el. El que es músico de conservatorio. Y se conserva, sí, que se conserva. Sí, lo digo que me gusta el formal, ¿qué? Bueno, saludamos a todos nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Y al invitado especial que tenemos aquí. Exacto. Ahora lo presentaremos. Ahora. Bueno, hoy hay muchas cosas, ¿no? Tenemos un programa bastante cargadito. No sé, en 12 horas no sé si nos dará tiempo a hacer todo. Bueno, empezaremos con nuestro amigo Charlie. El gran Charlie del Linacero Café, pero que fue de la discoteca Samantha's Fox, de Beethoven, bueno, de Parsifal y de la discoteca. Pero ¿cómo lo hacía para estar en todas las discotecas? Pero estaba temporada. Ah, y del Ciros de Jaca, que le inauguró él, la discoteca Ciros. Me cago en. Bueno, pues tenemos aquí un figura. Bueno, a las 10:30 tendremos a José María Guzmán, de Cánovas, Rodrigo Adolfo Guzmán y del grupo Cadillac. Ajá. Que también además ha estado en La Voz Senior. A la 1:00 PM tendremos a Alfonso Serra, de la discográfica, ya no existe, era Aubi, quien trajo aquí muchos discos de aquella época de los 60 y de los 50, los distribuía él aquí en España. a las 2 de la tarde creo que viene Carlos Sollers. A las 2, sobre las 2 de la tarde vendrá Carlos Sollers y contactaremos mientras esté aquí Carlos Sollers, porque viene con un bombazo. Ahí va, padre, yo me voy. Y vamos a estrenar aquí, en exclusiva, en este programa, vamos a hacer un estreno mundial. Ahí va. De una canción de Los Bravos, un trabajico que ha hecho él, y contactaremos con Miguel Vicent, bajista de Los Bravos. Eso será sobre las 2. Vale. A las 4 de la tarde tendremos a Fernando Sánchez Cano, ¿no? Exacto. De los Team Boys. Que también viene con un medio bombazo, vuelven en septiembre, y además con los Shakers. Sí, señor. Pero los ingleses, ¿eh? Los ingleses, sí, sí. Vale. Y otro bombazo que nos contará hasta donde pueda. Vale. Ahora fuera de antena os lo digo a vosotros. A las 6 de la tarde tendremos a Luis Cobo, alias el Manglis. El Manglis. Sí. Del grupo Guadalquivir, acaban de sacar un nuevo disco con celebrando su 40 aniversario. A las 7, Teddy Bautista. Teddy Bautista. De Canarios. Exacto. Luego no sabemos exactamente la hora. ¿Quién vendrá por aquí? Pero tenemos un montón de invitados que pasarán por aquí, pero que no sabemos exactamente la hora. Ya. Eso. No los vamos a nombrar, va a ser que no vengan. Exactamente. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, y ahora sí, ¿no? Venga, vamos a comenzar ya... Por el principio. Por el principio, con Charlie, que nos va a hacer aquí... No, no lo sé. No lo sé. Sí, porque con Charlie nunca lo sabes. Ahí está, por eso. Así que le vamos a dejar... le dejamos aquí el control, le dejamos aquí medio solo. Lo dejamos, nosotros nos vamos a echar un café. Hasta las 10:30, que contactaremos con José María Guzmán. Estaremos 10 minutos y un cuarto de hora con él. Y volverá a seguir a Charlie hasta la hora... Hasta que quiera él. Vale. Vale. Exacto. No veo un caratillo. Va fin. Good morning. Hey, people of the world. Welcome. Bienvenidos a Radio Mai, la mejor emisora mundial en FM y online. A pesar de los cuatro jinetes de la poca leche que hay aquí, pero bueno. Vamos, yo voy a pinchar una especie de programa que recopila los 6 años que estuve como DJ en las discotecas que ha dicho mi amigo Juanito, pero lo que voy a hacer va a ser poner el disco, presentar al grupo y escucharlo, porque si nos liamos que si qué estilo es, que si cuándo lo grabo, que si no lo dejo, no escuchamos nada y aquí hablamos igual que estos tres que tengo aquí enfrente como cotorras. Pero bueno, vamos a empezar con un tema bastante mítico. Este tema era un llenapistas, se llamaba. Es Juanito el Ginebras, Johnny Rivers, Rivers por la Ginebra. Y es un tema dedicado a los Rolling Stones y al John Lee Hooker. La oda a John Lee Hooker. Lo cortaré porque dura 15 minutos, o sea que si no, nos da tiempo de ir a almorzar y todo. Ven, escuchamos. First album recorded right here, it's called John Lee Hooker. Satisfaction. Va un paso adelante que usted. La Velvet Underground publicó seguramente su último disco de estudio, que se llamó Loader. El tema que escuchamos se llama Rock and Roll. Para mí fue el precursor de la música glam, que a partir del año 71-72 salió a hacer. La gente, los historiadores, dice que fue el Twin Beach de David Bowie el primero, pero ese se grabó en el 71. Este es del 70. O sea que los entendidos, ¿qué opinan? rock and roll, Velvet Underground. Despite all the invitations, you knew you could just go out and dance to the rock and roll station. It was alright. Hey, baby, you know, it was alright. She ain't no witch, and I love to wish it with you. She ain't no witch. Sé que era el rey del glam, Mr. Gary Glitter, el rey del glam, no lo quillo, que tiene una canción que se llama Gary Glitter. Pero ya oís que esto era para bailar, no buscábamos otra cosa que pasarlo bien. Gary Glitter. Esta es la reina, Susie 4, 42 Scratch. Yeah. Si hemos escuchado al rey y a la reina y el glam, ahora vamos a escuchar al emperador total. Mr. Lou Reed, cuando dejó la Velvet Underground, se largó a Inglaterra y junto con su amigo David Bowie hicieron grandes cosas. Este es un directo grabado en el 73, creo que bueno, es igual. Lo importante es escuchar música y buena música. Claro. El Vicious de Lou Reed. She hit me with a flower. You do it every hour. Hey baby, you're so vicious. Vicious. You want me to hit you with a stick. All I got's a guitar pick. Oh honey, you're so vicious. When I see you coming, I just wanna run away. You're not the kind of person that I wanna stay. When I see you walk down the street, I step on your head and I mangle your feet. You're the kind of person that I wanna meet. You're just too damn vicious. Vicious. You hit me with a flower. You do it every hour. Oh honey, you're so vicious. Vicious. Think that I'm the gay blade. Well, why don't you go swallow razor blade? Cause honey, you're so vicious. When I see you coming, I just gotta run. You're not that good. You're really not very much fun. When I see you walking down the street, step on your hands, I mangle your feet. You ain't even the kind of person that I wanna be your damn vision. Hey baby, you're just too damn vision. You're so vicious. Hey, Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor azul, que ciega la razón, deja sentir tu olímpico desdén, en su gestión tu alarde de saber, tu realidad es solo confusión. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, porque desde la barrera sueles ver toros que no son y parecen ser. Señor azul, de vicio crítico, sin dar la talla de profesional. Señor azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, porque desde la barrera sueles ver toros que no son y parecen ser. Señor azul, por lo menos no he pitido. Bueno, estamos escuchando un tema que se llama Señor Azul, de un grupo español de principios de los 70, Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Casi nada. Casi nada. Pues. Bueno, decimos casi nada, aunque muchísima gente no sabe ni quién son. Ya sé por dónde vas. Bueno, vale. Bueno, pues al otro lado del teléfono tenemos a uno de sus componentes, a José María Guzmán. Buenos días, José María. Buenos días, Juan. ¿Qué tal, hombre? Soy el último de la fila, el último de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Ahí estamos. ¿Pero eso por qué era? ¿Porque quedaba mejor ese apellido el último o...? Sí, porque yo soy el único agudo del grupo. Soy la voz aguda y el único que es la... Guzmán acaba en agudo. Ah. Cánovas en esdrújula, los dos que están en medio... Rodrigo y Adolfo, llano, como de la meseta, y yo ya acabo ya en el Cádiz, Guzmán, el Tarifa, Cádiz, Guzmán el Bueno, los moros, el puñal, la parte histórica. La que nos está liando este tío. Es broma, es broma. Oye, mira, por aquí en Aragón. A ver qué pasa. A ver que se ha comprado el micrófono. Se ha comprado el micrófono por ahí. Esto es el directo, que es una maravilla el directo. Sí, sí. Qué bueno. Algo. Es que sabe lo que pasa, que estamos en una catedral y hay mucho eco. Bueno. Está un poquito fuerte el micro, por eso se acopla. Sí. Entonces, eso es como el directo. No estamos. Vamos a ver. No, ahora no. Veamos. Ahora, ¿así? Ahora sí. ¿Un poco mejor? Sí, ahora sí. Ahí mejor, ahí mejor. Mucho mejor. Hombre, que tenga que ser el invitado el que nos diga cómo tenemos que poner los micros. Es verdad, manda narices también. No, pero es por el directo, es que estamos en directo. Claro. Es normal que se acople un micro, porque el directo es lo más maravilloso que hay. Sí. Lo que pasa es lo que tiene que pasar. O sea, que se está, es una, lo que pasa una es que verdad está, como un templo. Que se está perdiendo la música en directo. Oye, como dices que eres el más agudo, no sé si sabrás que por aquí, por Aragón, agudo es listo. Sí, también... Que tiene buenas ideas siempre, de mucha sesera, que decimos aquí, mucha cabeza, que es muy agudo. Eres muy agudo. Eres muy agudo, eso es. Bueno, decimos... No tan agudo, ¿eh? O agudico. Decimos agudico. El brillo se va perdiendo con los años. Se ganan experiencia, pero el brillo se va perdiendo. Bueno, vamos a ver, José María, antes del Cano... O sea, tu primer grupo fue Solera, ¿o fue después de Cánovas Rodrigo? Bueno, empezamos en Solera. Eso es. Solera era un grupo de los años 70, 73 exactamente. Empezamos en Hispavox, grabando, éramos músicos de grabación, tanto Rodrigo como yo, y empezamos grabando pues un disco de José y Manuel, que eran dos hermanos malagueños, de Cepa, entre Sevilla y Málaga, por ahí. Y allí nos conocimos, y fue la historia de... Fue la historia de estar ahí, grabando el disco y allí nos conocimos. Fue como un amor a primera vista musical, un amor musical. Y eso fue. Y a partir de ahí, pues hicimos el grupo Solera con los hermanos y el productor Rafael Trabuchelli. Casi nada. En unos estudios, en una casa de discos que se llamaba Hispavox. Hispavox era, en los años 70, era el receptáculo o la compañía de discos más importante que había en España, porque allí albergaba músicos como Miguel Ríos, sí. Rafael, Karina, era toda la gente de los años 60, 70. Uh-huh. Y luego ya en los años, el año posterior, ya hicimos Cánova, Rodrigo Friedman, con los dos que faltaban, que no podían en su momento hacerlo, que era Cánova, que estaba en un grupo que se llamaba Franklin, que hacía pop o rock progresivo. Sí, sí, sí. Y Adolfo, que estaba con los Íberos, que es un grupo ya conocido. Y tanto. Sí. Entonces, por cierto, pues estaban ya coleando en el año 73, por eso no pudimos hacerlo con ellos. Y ya un año después, ya sí. Perfecto. Oye. Y fue un poco el tema de hacerlo. Como había problemas con la marca de Solera, pues hicimos. Sí. Se me ocurrió a mí poner Cánova, Rodrigo Adolfo Guzmán, que ya no. Eso no. Y no se puede coincidía registrar, con ningún no, otro. Ya no se puede registrar, eso ya es el nombre de cada uno. De pila. Oye, yo no sé, o sea, leí cierta vez que participaste en un musical de gospel. Te oigo poco, ¿puede ser? A ver, que si sube más se acopla. A ver, vale, que sí. Participaste en un musical de gospel. Sí, gospel, pero estaba, en vez de gospel, como es un poco jugando con la frase, con la palabra gospel de los negros, sí. Los americanos. Pero es gospel, o sea, deletrear a Dios. God, de Dios, spell. Entonces hicimos el primer musical antes de Jesucristo Superstar en el año 73-74 también. También en la misma época de Cánova, Rodrigo Alfonso Guzmán. Y lo hicimos en el Teatro Marquina de Madrid y tuvo mucho éxito. También mucho, había gente pues que, claro, como estaba Jesucristo, estaba vestido de payaso, había gente pues que para... que era irreverente y pues vino mucha gente a discutir eso y hubo de todo. Fue un poco el principio de algo que iba a venir, que fue lo siguiente de Jesucristo Superstar, un musical. Pero vamos, gospel fue el inicio de que venía de Nueva York. Ya, ya. De Teveland. Yo lo que quiero decir es que le has pegado a varios estilos, sí. O varias... Sí, porque eso venía ya, la música venía de Estados Unidos y lo hicimos en español con Pep Muné, con gente muy más o menos conocida, actores que cantaban y bueno, fue una época muy bonita. Luego, más adelante también he hecho alguna cosa también de teatro como We Will Rock You, de Queen, eso ya fue en el 2003-2004. Perfecto. O sea que el teatro musical siempre me ha gustado. Lo que pasa es que siempre hay que tener tiempo y estar, ya sabes que eso es a diario. Sí, claro. Y estar de actor pues es duro. Pero también dicen que hasta que un cantante, un artista no hace una obra musical no es enteramente buen artista. Dicen. Sí, no está mal. Hacer una obra musical es estar en contacto con el público diariamente dos veces. Sesión de tarde, sesión de noche, y muchas veces sesión matinal, porque venían colegios. O sea, que hasta tres veces hacías la misma obra en un día. Entonces, eso quieras que no, te da unas tablas, ya como actor y como músico también. Donde le quitas el miedo. Pierdes el miedo estando en el escenario. Bueno, entonces eso ya llegas al escenario y es como tu casa. Pero eso del miedo... Bueno, no sé si es miedo o no, pero por muchos años que lleves, y aquí tenemos uno que lleva 56 años, ¿no?, en la música, a la hora de subir al escenario, esas mariposillas del estómago... Siempre. Eso siempre. Siempre, porque más sobre todo como actor, porque tienes que hacer un guión que no es tuyo, que es un guión que lo tienes que expresar y lo tienes que actuar de cara a la gente y hacerlo bien, porque las canciones tuyas te las sabes, más o menos. Uh-huh. Y no tienes ningún problema, ni tienes miedo escénico, pero el miedo escénico es de no poder hacer bien una cosa que no es tuya, por ejemplo. Interpretar o hacer o actuar un guión que no es tuyo. Y yo tenía al principio miedo escénico, claro. se me lenguaba la traba, que decía, sí, es que me trababa la lengua muchas veces, porque sí, lo tenía muy claro lo que tenía que decir, pero decía tan deprisa que me amontonaba. Entonces tenía que ir despacio. Yo me decía a mí mismo, José Mari, despacio, despacio, habla despacio, que te van a entender. Vale. Como el tiempo no va así, un par de preguntitas más. Y luego con montaste el grupo Cadillac. Incluso Cadillac fuiste en los 80. Sí. Los 80 ya. Incluso fuisteis Eurovisión, que con los resultados, que los resultados que estamos teniendo últimamente, que yo fue un exitazo lo vuestro. Pues la verdad. Quedasteis que 9 o 10, ¿no? Los 9. El número 10. El 10. Sí, en medio de. Quedamos a la mitad. Sí. Pero bueno, fue, hay que decir que era el primer grupo pop que salía, que representaba a España en Eurovisión. Y fue en Bergen, en un pueblecito de Noruega. De Noruega, sí. Y quedamos el 10, la verdad es que quedó bien. Pues eso, que en vista de cómo estamos quedando últimamente, vosotros un exitazo. Pues la verdad es que sí, porque últimamente llevan unos artistas, que no digo que sean malos, pero es que son muy raros, no tienen nada que ver. Son gente que nace de, que son, que no tienen historia, ya. Vamos, que... Oye, pues eso me da, también hay gente con mucha historia que van a programas y luego no los conocen. ¿Te suena eso? Me suena a mí. ¿Te suena a ti? Me suena a mí. No sé, es que se me ha ocurrido ahora mismo, eso. Sí, se te ocurre porque estamos hablando, viene a colación, porque en el programa de La Voz, que me llamaron, digo, bueno, ¿por qué no? Claro, vamos a no, hacer. No, está bien. Hay programas de televisión. Es el único programa de televisión que hay, musical. Entonces, para que me viera todo el mundo, pues me metí ahí y no fui a concursar, sino a participar. Porque vale. Yo no concurso. Perfecto. Pero para que eso es una especie de concurso, bueno, más o menos. Bueno, sí. Pero es un programa de televisión que es, al final es lo que quiere todo el mundo, es que haya anuncios y que haya dinero para... Ah, amigo. Al final todo es dinero. Sí. Entonces fui allí un poco para ampliar mercado para que la gente joven me conociera, supiera cómo canto y bueno. Y se organizó una cosa en las redes que los pusieron a caldo porque no conocían la canción de Señor Azul. Es que... Ni me conocían a mí. Ya. A ver, ¿Y qué pasa? Guau, pues los chicos es que tienen... conocen lo que conocen. No tienes que conocer todo, claro. Pero bueno, una canción... Hasta cierto punto... Claro, pero, o sea, mira, una canción que está catalogada como una de las mejores escritas de la historia de la música escrita en castellano. Hombre, sí. Y que no sé qué cuerpo se le queda a uno cuando dice, a mí esta canción me suena. Pero bueno, si estás O es un rock de los 80, como ya decía Paulina Rubio. Hombre, ellos no conocen, Paulina entiendo, porque es mexicana y no sabe lo que ocurre en España. Por eso es coach en España, que también hay que es rarísimo que pongan una coach mexicana ya para gente senior o kids españoles, ¿sabes? Es rarísimo. El caso es que no conocían la canción, les sonaba, porque ellos viven en su mundo, viven en una nube en el que donde funcionan con su música, la música que viene sobre todo de baladas y música sudamericana, y no saben lo que ha habido en este país. Ahí está. Es un problema cultural, pero cultural no solo por parte de ellos, sino por parte de los gobiernos que no han dado mucha promoción a los artistas, a la música. Porque un país sin música, un país si no tiene cultura, es un país que es inerte, es un país que se muere. Yo creo que en las escuelas metería, como cuando estudiábamos nosotros, o íbamos a clase, la asignatura de música. De música. Mi chica es profesora de música en el instituto público. Perfecto. Y al final, todo lo que está ocurriendo es que, en vez de dar clases de música, están todo el día haciendo temas administrativos. Que viene de arriba, o sea, al final no es que quiten la música, es que les ponen a los profesores a hacer temas administrativos y los niños al final se quedan sin docencia. No, los niños contentos porque esa hora lo sacan al recreo. Claro. Entonces es una pena eso. Es una pena, sí. Un país sin cultura es un país, ya te digo, muerto. O sea, y la música te hace pensar, te hace ser crítico, te hace decidir las cosas, mirar a los ojos de la gente, ver el alma de la gente cuando habla, te hace sensible. De una forma u otra y te hace mejor persona. Y eso no interesa porque te hace individualista, te hace pensador. Muy bien. Para un país, pues preferible que seamos todos unos borregos, que te diga. Pues no, pues, oye, pues con lo que nos acaba de decir, yo creo que es el mejor final a este pequeño entrevista. Sabes que los tiempos en radio van muy... Que seguiremos en contacto contigo. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Juan. Que sigas. Y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes. Vale, y que sigas con esa señora azul para adelante. Muchas gracias, amigo. Venga, gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias. Bueno, hemos tenido a José María Guzmán. Oye, nos ha contado lo de la voz. Es que en realidad tiene razón. Poner ahí a una... Que sí. Una coach. Vamos a ver, Juan. En el primer... Mexicana. Sí. El primer programa... No tiene por qué ni Bisbal, ni Pablo López, ni no. Orozco de saberse y conocerse todo. No. Pero, hombre. Bueno, tú, yo veo que lo primero que tienen que hacer es documentarse. Ahí está, pero si eso no ya, no sé, si ya no, no sé si la culpa es de ellos o es de la producción, la dirección, de no claro. decirles, bueno, mira, está este señor, este sí. otro, o esta señorita, y ha sido pero, cantante, pues, o si viene el o deja de cantar. Pues que, no vayan de entendidos. Si yo vi en el segundo o tercer programa, que cuando se giraban, abrían un librico. Sí, llevan una libreta donde llevan una libreta y no sé qué anotan. No están obligados a conocer a nadie. Además, están de espaldas para no ver, en caso que los conozcan, que no haya favoritismos. En principio, muy bien. Sí. Porque ellos, me gusta o no me gusta, me giro o no. Pero una vez te giras y lo ves, cuatro notas, que son gente que llevan más de 50 años. Sí, sí. La mayoría, algunos no, pero otros, José María Guzmán, la que ha ganado, el Juan Mena, que quedó semifinalista. Son gente que son instituciones en la música española. Bueno, seguiremos hablando de ello. Eso es. Bueno, y ahora vamos a seguir con lo que estábamos antes de la entrevista, con nuestro gran amigo Charlie, aquí, sigue pinchando. Que pinche. Que lo pinche. Bueno, segunda parte de este maratón que tenemos de 12 horas. Anda, y a ver al Pedrito, cómo le gusta este grupo, el grupo más macarra que existió, o que ha existido, los Slay. Tenían un directo muy bueno, hasta el mismísimo Paul McCartney decía que era de los grandes. Estamos escuchando un tema de Ten Years After, pero cantado y tocado por Slay en directo. Hear me calling. I know my love is son los Ten Years After, el grupo de Alvin Lee, los grandes triunfadores de todos los festivales que existieron y que se hicieron en aquella época: Augusto, Isla de Dubai, Edimburgo, Berlín, eran los más aclamados. Walking in the Road, Ten Years After. Well, I've seen the world and it's seen me in a strange kind of way. Yes, I'm free, don't you know, babe? Well, I seen it bad and I seen it good, but now I won't declare my blood, don't you know, babe? I got Shed some tears and sweaty blood, don't you know, babe? And I think it's time I took a break, cause I took all I can take, don't you know, babe? I got a feeling I'm home, somewhere that I call my own. Take me home, babe. Finales de los 60, Eric Pardon and the Animals grabaron este Everyone for Us. El tema que suena, el diálogo de Guru, está dedicado a toda esta gente que se iba a meditar ahí a la India, a los Beatles, a alguien de los Rolling, Donovan y todo. Se dice que el rap empezó a funcionar en años 77-78. Para mí, esto es un rap, pero total. Y está grabado en el 69. O sea que vosotros sois Eric Pardon and the Animals. Y el Cut the Blue. Begin to bleed. This was good for me, I just couldn't see it. A motorist picked me up and said, look, man, you must be crazy. My lady came to see me in a hospital bed. Well, at least I knew that my lady really cared. After giving me a second-hand rose, she said, where's your donation, man? It's all for a good cause. All alone to work the riddle out, but I just couldn't make it, so I began to shout. They stuck a hypodermic deep down into me, saying, look out, nurse, I think we got a loony. full assignment, limitless friends, but much more to get. I decided to do some good book reading about the art of people leading. Now I'm the leader and they're being led. What is matter if they're crazy? Did you hear what I said? Being the leader is really where it's at, but just how long can a good thing last? Grandes músicos de las viejas escuelas del rock blues inglés, de Londres sobre todo, formaron este grupo, Juicy Lucy. El tema, por ejemplo, Chica Bonita. Y aparte, buen slide guitar. Juicy Lucy. Why can't you stay away? Oh, pretty woman, why can't you leave me today? I've often thought of love and turned it down. I couldn't stand the pain. You forget that loving game we play. I wanna forget you, pretty woman. And the Trinity. Y un alegato contra lo que les hicieron los americanos a los indios. ¿Qué pasa? Y Yo no he tocado nada, ¿eh? Que coste nota que yo no he tocado nada. Bueno, India Road Men, el gran disco Still Noise, Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity. Who's the edge of mind? Catching losers in his line, in his line. Señor que canta seguro que ni lo conoce, no tenéis ni puñetera idea quién es. El chaval que empieza ahora. Que es Jaimito. Jaimito Gente. Más ni menos que es Tom Free, es un... una versión que hizo en directo desde la BBC. Don't breathe. hemos escuchado a Jimi Hendrix en directo desde la BBC, y ahora uno de los grandes grupos que se formó a principios de los 70, cuando Steve Winwood dejó a la Spencer Davis Group y formó su propio grupo, Traffic. Un tema instrumental, lo que estamos escuchando ahora, Glad, de Kimberly Thomas Day. Ahora vamos a escuchar un grupo de un pueblo de California, del Cerrito, California. El grupo es CCR, Creedence Clearwater Revival. Creedence lo pusieron este nombre porque era el nombre de un amigo suyo que se lo cargaron en Vietnam. Clearwater, cuando se levantaba todas las mañanas, abrían la ventana y veían un cartelón ahí de publicidad que ponía beba la mejor agua, Clearwater. Y Revival, porque en sí lo que querían ellos era conjugar todos los estilos que había más o menos dentro del rock básico, del rock primitivo, de todas estas cosas, para mezclarlo pues con la psicodelia que había entonces y cosillas de estas. El tema que vamos a escuchar es Run Through the Jungle, corriendo a través de la jungla, tema también dedicado a la guerra de Vietnam. Pero os voy a decir una cosa, que igual no sabéis. Enriquito, gran cantante de los Héroes del Silencio, Enriquito Bunbury, hace un año hizo una gran versión de este tema. O sea, que la buscáis y verás cómo os gusta. Cosa que a mí ni fu ni fa me va, Enrique, pero reconozco que lo hizo bastante bien. Corriendo a través de la jungla. Creedence Clearwater Revival. Años había un grupo canadiense que se llamaba West Coast. Llegaron al número uno con la canción American Woman. Pero ¿qué pasó? Que se liaron a tortas y cada uno por su lado. Los hermanos Batman se largaron a Estados Unidos y formaron este grupo que está sonando ahora, Batman Channel Overdrive. Otro llenatistas. We'll be right back. taking care of business. Woo! Taking care of business. Taking care of business. Taking care of business. Taking care of business. Every day. Taking care of business. Every way. Taking care of business. It's all mine. Taking care of business. Working overtime. Woo! Taking care of business. Taking care of business. A finales de los años 60, el bisnieto de Richard Wagner, gran compositor clásico, formó un grupo que se llamó La Escarcha de Frost. Tenía un directo potente, fuerte, el tema Rock and Roll Music de Frost. Desde Lee es una de las grandes bandas que aún están en activo, están preparando su última gira. Un tema de Eddie Cochran, Summertime Blues. Los Who en directo desde Lee. Summertime. congressman, he said, "Boy, gotta help your son, but you're too young to vote." Sometimes I wonder how the moon would be, and no cure for the summertime blues. 1972, uno de los grandes grupos de aquella época, desde Osaka grababa también uno de los buenos directos que hubo. No voy a poner Smoke on the Water, voy a poner He Was a Star, Deep Pepper. Nobody gonna pick my crown. I'm gonna raise them to the ground. Nobody gonna pick my Recuerdo que esta era la música que se pinchaba en los años 70, principios de los 70, en la discoteca Samantha Liverpool, Beethoven, principal, y que la pinchaba pues era yo. Y aunque le sepa malo, pues bueno, allá ellos. Este grupo pertenecía a los llamados Power Trio, Rock Power Trio. Los primeros fueron los Cream, luego Jimi Hendrix, Hot Tuna, Blue Cheer. Ellos son Grand Funk Railroad. ¿Qué te pasa? ¿Que tienes mala cara? No, que estaba yo aquí con el invitado, que nos hemos tenido una visita. Ah, bien, pero vale. ¿Y? Ya sé que estás un tanto extrañado. Date cuenta que esto es música de otra galaxia. Ah. Que la tuya era muy pequeña y está muy grande. Bueno, la mía, 1100 personas. entraban, que para aquellos tiempos era una señora discoteca, ¿eh? Pues la mía hasta los muertos de Torreno, ¿no? También. Bueno, que es claro, que... te voy a contar una historia. Cuéntame. No, te voy a contar una historia de dos chavales de Andorra que se fueron a Nueva York, no sé si la conoces. Mira que te contaré yo. Bueno, no, sí. No, tú cállate ahora que, habla, que hablas más que no veas tú. Se fueron dos. Sí, no he hablado toda mañana. Jodo que no. Se fueron a Nueva York dos músicos. Dos músicos. Y porque querían progresar y tal, ¿no? Y se encontraron ahí tocando un bajista y un batería que venían de Vanilla Fudge, un tal Carmina Pitts y Tim Boger, y montaron un grupo que es que era la re hostia, ahora lo vas a ver. Sí. Estos chavales venían de un grupo que se llamaba Alta Tensión y uno se llamaba Pedro. ¿Lo conoces tú y algo? Me suena. ¿Te suena? Pues mira a ver si te suena. Pues, por las mañanas cuando miro al espejo digo, este debe ser Pedro de Alta Tensión. Este es el Boogie de la Mala Madre. Mira cómo tocaba el de Andorra. Era bueno. Mira. I said I got myself an old lady. She don't work too good. She got on the town of rhythm in her neighborhood. She's always so lazy. She don't know what to do. So I give her some rhythm, baby. Said you get your rhythm right here and you get some R&B. You kind of shake that little thing up there and you just wait and see. Said you get the motion and you get that vibration too. curioso, ¿eh?, cómo tocan los de Andorra, ¿eh? También ha habido grandes esquiadores. Esquiadores. En Andorra. Y grandes músicos. Y lo sigue habiendo, grandes músicos. Que vosotros conocéis a grupo amigo mío. La de Luz. Ojo, ¿eh? No, eso era de los 60. De cuando tú ya eras músico. Esta tarde tendremos a un músico de ahí, ¿eh? Exactamente. Y nos presentará un disco con músicos de Andorra. Pedro, diles que alguna vez ha aparecido por ahí por Andorra. En las discotecas había tres tiempos. El primer tiempo era para escuchar música, entrar en relajación. El segundo tiempo era para bailar y el tercero era para bailar pero agarrado. Sé que vamos a tranquilizarnos y vamos a poner algún tema lento. Estos son los Pretty Things, los primos feos de los Rolling Stones. Este señor, cuando fue guitarrista de los Rolling Stones, pues fue el primer guitarrista, pues decía que no tenía un futuro y se largó a estudiar lo que a él le gustaba, artes. Pero cuando se dio cuenta de que los Rolling funcionaban, pues formó los Pretty Things. Esto es un tema revolucionario. 26 de octubre. Señor que suena se llama Ken Hensley. Cuando era un crío formó un grupo que se llamaba Toe Fat, el gordo Toe. Es organista, porque aún sigue tocando. Lo oyó un tal que es Ken Lane y con él formaron los Uriah Heep, que más adelante junto con Black Sabbath y gente así, pues dio origen

Vamos a cambiar de estilo, vamos a poner un poco de Soul Psychedelic, la banda del reloj de chocolate, interpretando un tema de alto. In the Midnight, de Wilson Pickett. No salía, ustedes perdonen, es la edad, que no puedo cumplir 32 años. Chocolate watch by the Midnight House.